Hoy siento que mi vida cada día es distinta. Hoy siento que se aleja cada día mi vida. Pues no tenerte ha sido una gran agonía para mi corazón. La distancia separa hoy dos corazones y el dolor se adueña de las razones que tengo y existen para recordarte porque ya no estás. Han pasado días y desde ese día te extraño. Han pasado meses, meses y ya van los años. Y el tiempo pasa y pasa y se hace eterno el no tenerte aquí. Es que muere mi vida si ya no te tengo. Es que muere mi alma si ya no estás cerca. Es que mueren mis ganas de poder tenerte si no estás aquí. Es que muere mi vida si ya no te tengo. Es que muere mi alma si ya no estás cerca. Y se mueren mis ganas de poder tenerte si no estás aquí. Amigo de siempre. Luis Orlando Sandoval y Gerson Ruiz. Quisiera decirte tanto, pero también hay un tanto que me contiene. Y así lo intenté, solo en los recuerdos puedo hallarte. Pues te he buscado y de mi historia te desapareces. Busco en mis sueños un poco de tranquilidad y allí te encuentro y de nuevo te vuelvo a amar. Quien lo creyera, esa sonrisa volvería a mirar. Pero despierto y otra vez veo esa maldita soledad. Es que muere mi vida si ya no te tengo. Es que muere mi alma si ya no estás cerca. Es que mueren mis ganas de poder tenerte si no estás aquí. Es que muere mi vida si ya no te tengo. Es que muere mi alma si ya no estás cerca. Y se mueren mis ganas de poder tenerte si no estás aquí. El problema no es tenerte en mis sueños, el problema es que no estés en mi realidad. Y nuevamente se nos pasa el tiempo y aún no estás aquí. Es que muere mi vida si ya no te tengo. Es que muere mi alma si ya no estás cerca. Es que mueren mis ganas de poder tenerte si no estás aquí.